Y pasamos al 5, que es dación de cuenta del informe anual del cumplimiento del plan de ajustes del Ayuntamiento de Yaiza, Real Decreto Ley 4/2012. Pasamos a dar lectura al dictamen de la comisión. Se da cuenta del informe anual del cumplimiento del plan de ajustes del Ayuntamiento de Yaiza, RDL 4/2012. Tiene la palabra el concejal de Hacienda por si quiere hacer una primera exposición o sí, prefieren sí, comenzar ustedes. Bueno, empezar puntualizando, que ya el concejal lo explicará mejor, que el plan de ajuste, ya no tenemos plan de ajuste. Es decir, el ayuntamiento ya ha pagado lo que ha tenido que pagar, pero el compañero lo explicará mejor y tenemos que dar cuenta de todas maneras. Hola, buenos días a todos. Dentro del marco establecido en lo que fue el decreto 4/2012 del plan de pago a proveedores, pues habían inmerso en él un plan de ajuste, que eran donde se tomaban las medidas tanto en mejora de ingresos como en retenciones o reducciones de gastos. Ese plan siempre lleva una revisión, si no recuerdo mal, creo que es trimestral, y tocaba precisamente 31 de enero, antes del 31 de enero, mandar esa revisión al Estado, al Ministerio de Hacienda, en este caso, y la nueva interventora pues lo mandó y hizo sus apreciaciones en el informe. Si bien es verdad, como ya adelantó la señora alcaldesa, el día 8 de febrero terminamos de cancelar anticipadamente los 3 bancos que quedaban, ya dando por concluido los 5,6 millones de ese crédito, incluso en la mitad de tiempo, porque la vida del crédito estará en 2022 y se terminó de finiquitar en 2017. Entonces, tras consultar al Ministerio de Hacienda vía correo electrónico, ¿qué pasaba ahora? Una vez cancelado ese crédito, pues nos adelantan que si no ha habido refinanciación del mismo, porque en 2015 se abrió una vía de posible refinanciación, pero al final pedimos los permisos y demás, pero no se llegó a tramitar, porque el mismo Estado también decía que no era obligatorio pagar el principal, por lo menos. Entonces, en ese sentido, no nos acogimos a ninguna refinanciación y, por tal razón, el plan de ajuste a día de hoy ya no estaría en vigor. O sea, realmente ya no hay plan de ajuste. Si bien es verdad que como la fecha de remisión del informe tiene que ser antes del 31 de enero, pues se mandó y dentro del informe de la interventora dice que se dé cuenta al Pleno. No sé si tiene alguna duda sobre él. Ella, desde luego, creo que también puntualiza que en 3 meses que llevaba aquí, pues tal vez no conozca de lleno la situación que se vivió desde 2011 hacia acá. Yo, desde luego, respeto al máximo el criterio de la interventora. Y lo único, si ustedes quieren aclarar algo del contenido del informe. ¿Tiene la palabra San Brondón? Sí. No, como usted bien ha dicho, bueno, pues una parte es positivo que las arcas municipales vayan bien y esto espero que se vea reflejado en los presupuestos, pero claro que sí es cierto que a pesar de todo seguimos a mes de marzo finalizado y seguimos sin presupuesto para este año. Por lo tanto, por muy bien que vayan las arcas económicas y no somos capaces de sacar en adelante los presupuestos, pues si estos presupuestos salen adelante, pues calculamos que si lleva la exposición pública y demás, casi a mediados de año, ¿no? Por lo tanto, tenemos casi 6 meses para hacer las inversiones de todas aquellas mejoras que, ya que tenemos capacidad económica ahora mismo, vamos a tener. Es lo único que nos preocupa, ¿no? Y nos preocupa en ese sentido. Pero hay ciertos matices, ciertas apreciaciones que hace dentro del informe de intervención, pero bueno, si como usted bien dice, ya esto no tiene validez porque ya hemos cumplido, pues bueno, no tendría que estar entonces sujeto. Todo lo que de aquí en adelante se pretenda llevar, es decir, todos los presupuestos, no tendría que estar sujetos a esta normativa, a esta ley que se sacó en su momento, del plan de ajuste. El plan de ajuste lo que determinaba eran unas medidas a tomar para poder cumplir con el pago del propio crédito. Uh-huh. Entonces, si bien es verdad que a los efectos del presupuesto había medidas que las tenías que contemplar en el propio presupuesto, pero en cierto modo no se condicionaba ni siquiera que pasa en otros ayuntamientos, se condiciona incluso temas de impuestos también. Entonces, en ese sentido, en los presupuestos el gasto se ha contenido como se ha contenido. También, en ese sentido, no impide el aprobarlo. El hecho de que no se haya aprobado todavía, pues como ustedes saben, en noviembre pues entraron tanto tesorería como intervención, pues nueva funcionaria, se tienen que habituar, se tienen que situar, tienen que entender bien la trayectoria que ha tenido el ayuntamiento, los presupuestos, hacerlos suyos, y eso, pues, ese tiempo que ha llevado, pues se han visto un poco, pues se han tenido que poner al día en este poco tiempo. Y desde luego a mí también me preocupa no haberlo aprobado ya, eso por supuesto. Yo, por mi parte, incluso lo hubiera aprobado en diciembre, pero por otro lado entiendo que ellas tienen que ponerse un poco al día, tienen que situarse, y eso lleva, pues, un cierto tiempo. La única duda que yo tengo es que si sabíamos o sabemos que a lo mejor al incorporarse la nueva interventora pues iba a producir este retraso, ¿no había ninguna posibilidad a lo mejor de que la interventora se incorporara en enero y dejar la posibilidad de que el interventor que estaba trabajara en los futuros presupuestos de 2016 para no llegar a estos extremos? Pregunto. Que vamos a ver, esto, y hace su solicitud, no puedes negarle la posibilidad de que se incorpore, es una habilitación nacional. Ajá. Y se tuvo que hacer en el mes de noviembre, fue un mes muy malo. A ver, yo coincido con usted, usted tiene toda la razón del mundo. Y créame cuando le digo que a nosotros nos preocupa casi más que usted, porque somos los que gestionamos el día a día y sabemos que vamos perdiendo tiempo. Pero eso era imposible, o sea, se incorporaron cuando se solicitó, cuando tocó. Y de hecho se hizo un nombramiento provisional, ya se ha hecho el definitivo con respecto a la interventora. Y lógicamente, cuando uno llega a un municipio, pues, de esta envergadura, que ha tenido los problemas económicos que preceden, como los hemos tenido, hay que dar tiempo. Nosotros también esperamos, y así lo hemos tratado con la interventora, de que haciendo todos un esfuerzo, a ver si antes de que termine abril lo podemos aprobar. Pero hay que tener no solo solvencia económica, sino también solvencia técnica. Y bueno, hay que... O sea, para que la gente se sitúe, es una materia muy compleja, de mucha responsabilidad, y bueno, tenemos que ser un poco pacientes. Vale, de acuerdo, gracias. ¿Ganemos? Bueno, es una buena noticia que el plan de ajuste esté cancelado, y bueno, pues nada más que decir que es una dación de cuenta, que bueno, que nos parece muy bien que el plan de ajuste esté ya cancelado. Es una buena noticia. Gracias, Zoe. Yo no tengo nada que decir sobre este asunto. Yo creo que en la comisión informativa ya barajábamos la situación de las nuevas incorporaciones y poco más. Las dudas fueron despejadas allí. Ya prácticamente esto es como si no tuviese de alguna manera validez. Se queda ahí y es una dación de cuenta, nada que decir. Muy bien, gracias. Coalición. Bueno, está claro que lo que sea eliminar deuda y mejorar la situación financiera del ayuntamiento, vamos a estar totalmente de acuerdo. Sí me llama la atención en estos informes en el que la tesorera pone que ha habido reducciones en salarios de personal, de amortización de plazas, de monitores y profesores de educación, congelación de las medidas salariales, pero al final termina diciendo que pese a que se adoptaron las medidas de reducción de salarios del personal laboral, se amortizaron plazas vacantes y la congelación de las medidas sociales de carácter médico, los gastos del capítulo 1 del estado de gasto del presupuesto no se han visto reducidos. Si se han reducido por otro lado y ella a la misma vez dice que no se han reducido, es que tienen que haberse aumentado en algún lado. Vamos a ver, si me permite, yo lo explico. En principio el informe es de la interventora. Está firmado por la tesorera. No, Elena es interventora. Ah, sí, perdón. Sí, por la interventora. A mí al principio también me costó diferenciarla, pero sí. Mira, Ángel, yo te explico. Ella ha mirado números de atrás de las liquidaciones, entiendo que se basan en las liquidaciones. Como bien pone también al final, como que lleva 3 meses, a lo mejor no es tiempo suficiente para haber conocido la situación anterior. Y haciendo y sobre todo por respeto también al anterior interventor, que fue quien informó y manejó el plan de ajuste, sacando pequeños párrafos de los incluso informes de la intervención de los presupuestos generales en el 2013, que fue justo el siguiente presupuesto a la reducción, teniendo en cuenta que en 2012 no pudimos ni aprobar presupuesto porque era imposible por la situación que había, pone textualmente: en lo relativo a los gastos de inversión, señalar que el crédito asciende a 721.000 euros, cuantía que sorprende vista la línea de los presupuestos anteriores, donde no se podía casi cuadrar el montante total. Dicha posibilidad se debe principalmente al incremento real de la previsión de ingresos, así como la reducción operada en el capítulo 1 y que se acordó durante el ejercicio 2012 para poder así cumplir con las medidas aprobadas por el Pleno recogidas en el plan de ajuste que hubo que generarse. En los siguientes presupuestos de 2013 a 2015 también pues hace referencia a que los presupuestos generales del Estado mantienen congelados los salarios, incluso aplicaron una reducción del 5%, que eso se cumple en esos presupuestos, y no solo se cumple con dicha limitación, sino que además se pone una cuantía en el capítulo 1 también inferior a la de ejercicios anteriores, habiéndose logrado también mediante esta misma medida. Ya no solo eso, sino mirando en las nóminas, en los resúmenes de nóminas, pues del 2011 al 2012 hay una diferencia de 554.000 euros. Del 2012 al 2013 hay una diferencia de 116.000. ¿Qué pasa? Que esa medida o esas reducciones se han podido ver solapadas porque no ha habido demandas judiciales de diferencia de salario. Que en este caso, en cuanto a las sentencias demandadas judiciales, en 2012 se subieron unos 80.000 euros, 80.700. En 2013, 80.813. Y en los años siguientes han venido más también. Entonces ahí se puede ver, se puede solapar. Pero desde luego yo, y por el día a día que en su momento este que está aquí por lo menos lo sufrió con las cuentas y los pagos, sí se notó esa diferencia porque cada mes se podía hacer frente con más comodidad, con más liquidez, tanto a pagos de nóminas que se pagaban muy tarde, se empezaron a pagar entre los 27 y 28 del mes, se empezó a pagar a proveedores porque este crédito solo entraba hasta el 31 de diciembre de 2011, los de 2012 y 2013 que también estaban ahí pendientes se consiguió poner al día, ya luego pagábamos proveedores todos los meses. Entonces yo creo que por la parte que a mí me toca, esa reducción tuvo significado en la liquidez y en la mejora del ayuntamiento y de la situación. Vuelvo y repito, respeto los criterios que ha tenido la nueva interventora, pero por respeto al trabajo de los técnicos anteriores, yo entiendo que sí tuvo efecto. Simplemente aclarar eso. Muy bien. No dudo de su palabra, pero bueno, el informe dice lo que dice. Solamente. Perdón. Solamente era eso y como es una dación de cuenta, pues ahí lo dejamos. Bueno, muy buen. Seguimos entonces. Terminó en el 6.